al martillo y meten 10 plomas en su cara. Y así de simple y sencillo mataron al pillo y no se despidió de su mamá. Esta es la esquina donde abunda el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor, señor. Por donde los alcaldes ni pasan. Está buscando a su panita porque su noviecita la estuvo bombardeando de flores. Y como de nada se agita, saca la pistolita, pues si se la buscó que no llore. Esta es la esquina donde abunda el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor, señor. Por donde los alcaldes ni pasan. ¿Será que en los hogares no hay atención? ¿Será que cada padre es un borrachón? ¿Será por eso que van al callejón? Donde la lluvia son malas y el control es un bolón. Está inyectándose la cura y como está bien pura, en este caso no tuvo suerte. La madre llora de amargura, maldice la basura que ya su hijo puso en la muerte. Esta es la esquina donde abunda el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor, señor. Por donde los alcaldes ni pasan. El jovencito policía se acuerda de los días en que abusaban de él en la escuela. Y ahora está lleno de ira, pa'l callejón se tira, tumbándole a todo el mundo la muela. Esta es la esquina donde abunda el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor, señor. Por donde los alcaldes ni pasan. ¿Será que en los hogares no hay atención? ¿Será que cada padre es un borrachón? ¿Será por eso que van al callejón? Donde la lluvia son malas y el control es un bolón. Esta es la jungla donde tumban al que hable. Las tenis que no usan ya las guindan en los cables. Si no tiran con el AK, cortan con un sable. Todo el mundo lo ve, pero le temen al culpable. Donde el gobierno en cada esquina construye un kiosquito para que se les haga fácil comprarle el traguito. Donde distribuyen el ron a precio bien bajito para que se jalten de alcohol y ponerlos brutitos. Esta es la esquina donde mis panitas mueren, que en vez de irse del peligro, la muerte prefieren. Se criaron juntos y se matan por mujeres. Si supieran, chicos, lo que eso a mí me duele. Donde toda la gente tiene un familiar adicto. Donde hay hermanos que se fajan predicando a Cristo. Esta es la esquina donde muchos se guillan de listo. Y está llena de niños que a sus padres nunca han visto. ¿Será que en los hogares no hay atención? ¿Será que cada padre es un borrachón? ¿Será por eso que van al callejón? Donde la lluvia son malas y el consuelo es un bolón.